Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere, este es su lugar. La entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden y entregan, por favor descrea lo que va a escuchar. Para dar sentido a todo tipo de incoherencias, esta es la frecuencia a sintonizar. Sabemos que no es sencillo, dicen que al mundo le falta un tornillo, eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el rato. Sabemos que no es sencillo. Dice que al mundo le falta un tornillo. Eso es lo que va usted a comprobar. Espacios blancos, Paul Auster. Algo sucede y desde el instante en que comienza a suceder, nada puede volver a ser lo mismo. Algo sucede o bien algo no sucede. Un cuerpo se mueve o bien no se mueve. Y si se mueve, algo comienza a suceder. Y aún si no se mueve, algo comienza a suceder. Viene de mi voz, pero ello no significa que estas palabras sean siempre lo que sucede. Viene y va. Si sucede que yo hablo en este preciso instante, es solo porque espero encontrar el modo de avanzar, de correr en paralelo a cuanto avanza y comenzar de este modo a encontrar el modo de ir llenando el silencio sin romperlo. Pido a cualquiera que esté escuchando esta voz que olvide las palabras que dice. Es importante que nadie escuche con demasiada atención. Quiero, por así decirlo, que estas palabras se desvanezcan en el silencio de que provienen y que nada permanezca como memoria de su presencia, como prueba del hecho de que en un tiempo estuvieron aquí y ahora ya no están. Algo comienza ahí. De ese mismo instante deja de ser el comienzo, es otra cosa, algo que nos propulsa al corazón de cuanto sucede. Si de repente nos detuviéramos preguntando ¿a dónde vamos? O ¿dónde estamos? Estaríamos perdidos, pues a cada instante dejamos de estar donde estábamos. Nos hemos dejado irrevocablemente atrás, en un pasado que no tiene memoria, en un pasado borrado una y otra vez por un movimiento que nos lleva hasta el presente. De nada servirá, pues, formular preguntas, ya que este es un paisaje de impulsos aleatorios, de un conocimiento gratuito, es decir, de un conocimiento que existe, que cobra vida más allá de la posibilidad de que las palabras lo encarnen. Y si solo por esta vez nos abandonáramos a la suprema indiferencia que es estar simplemente donde sucede que estamos, tal vez entonces no nos engañaríamos pensando que también nosotros nos habíamos convertido en parte de este mundo. El mundo al que le falta un tornillo y que dice, luego de esta hora y media de oratoria, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas al público que nos escucha, al fiel público que nos escucha y también al público infiel. Porque no vamos a andar discriminando acá si ellos tampoco nos discriminan. Le decimos buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas y buenas aguas al querido Jonah, al querido Andrés, al querido Marcos y a la tribuna aquí presente, que la vamos a presentar en la barra. La vamos a presentar. Porque son la integrantes de la barra. Yo sí lo quiero. Vienen antes porque para ir calentando motor. Para, digamos. Sí, para cuidar las formas. Para que la gente de este espacio no se quede pensando que solo vienen por la barra. Exactamente. La saludamos entonces. Primero, buenas aguas, ¿cómo anda, André? Usted que es una persona seria, lo saludo seriamente. Amigo. Ah, qué honor, qué honor. Bueno, buenas aguas para usted, Stérfilo, para toda la audiencia, por supuesto. Quería, antes de darle entrada al micrófono de uno de los anfitriones de este programa, hacer un mea culpa. Ah, hágalo. Personal. Sí, personal. Sí. Yo hablo por mí. A mí me gusta no también generalizar, ¿viste? Yo hablo por mí. Todas las generalizaciones son malas, incluso esta. Dígame. No sé si tanto, no me pongo a calificar. Pero bueno, yo el programa pasado me quedé con las ganas de desearle un muy feliz cumpleaños a nuestro amigo Jonah, que también es conocido como el operador de la casa, que el sábado pasado estuvo cumpliendo años. Estuvo cumpliendo años. Así que un gran evento. Te quería primero que nada comenzar este programa diciéndole un muy feliz cumpleaños, excepto por estos 5 días que se me pasaron. Bueno, ya son 5 días, creo que desde tus 36. Bueno, de aquí en más, que tengas un hermoso año. Un privilegio recibir el saludo de usted, de una de las grandes figuras de este Al Mundo Le Falta un Tornillo. Un referente de este programa, realmente uno de los del motor, junto con Carlitos, con Marcos. Ahora tiene que mostrar a todos. Es el problema, ¿no? Cuando empiezas a nombrar a uno. Igual, de motor se quemé. Yo con ser palanca de cambio, me haga esta cosa. No empieza ahí. Para golpe, incluso. Para golpe. Una alegría realmente estar transitando esta primera semana con 36 años. Estoy más cerca de los 40 que de los 30. Está grandecito ya, Jonathan. Pero nada, una alegría enorme. Se celebró, se disfrutó. Creo que está bueno cosechar después de sembrar y estar transitando este cierre de año. Creo que el 1 de diciembre para mí marca como el cierre el de esta temporada, lo que es la temporada 2024. Y nada, una alegría enorme haber celebrado este cumpleaños. Y una alegría. ¿Cosechó orgánico, amigo? ¿O cosechó algún agrotóxico? espero que esté sido orgánico, por supuesto. Me la juego que es orgánico. Pero nada, bienvenido. Igual fue el domingo, No fue el sábado. El sábado fue la celebración que terminó el domingo. Estaba en la duda, pero como me siguió sonriendo, dije, ¿estás seguro que lo pegué? Fue el primero de diciembre, pero nada, fue un hermoso encuentro de almas de 36 años de historia. Nada, te pasó. Poca cosa. Por supuesto. Ahora sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas aguas y buenas madrugadas a toda la gente que está escuchando este super programa de Al Mundo Le Falta un Tornillo. Programones que tenemos hoy, va a quedar para la historia. Claro. Sí, siempre. Hay que venderlo así. Bueno, yo voy a saludar también porque hablé un montón, estoy como la polla al final. Sí. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas y buenas aguas para toda la audiencia y para la gente presente aquí. Y ya damos la vía de comunicación, por favor, en breve escuchamos un tema y en breve ya salimos. Nos vamos un entreído. Creo que va a versar sobre el plan Neptuno, que la verdad no ha tenido con el agua el cuello. Hoy el entreoído va a hablar del agua. Del agua, vamos a ponerlo así en un término, agua, porque no sabemos bien, en algún momento puede salir para cualquier lado. No sabemos si todos van a ser buenas aguas. No, probablemente no. Lamentablemente. Hay una parte que sí, porque también vamos a estar hablando del encuentro que hubo en La Paloma, de las Asambleas por el Agua. Y más allá de las temáticas que siempre son complicadas, la verdad que fue un encuentro precioso. Por eso me perdí el cumpleaños de Johnita. Claro, pero se cargó de energías. Por supuesto, sí, por supuesto. Vine recargado, así que esa es una buena noticia. Es muy buena. Y queremos decirle a la gente que nos puede escuchar a través de la 90.7, obviamente, o si no, a través de Radio Garden, de TuneIn, de Simple Radio. Pues en la página de colectivoespica.sejuntalagente.org. Y arriba a la izquierda tiene un reproductor de audio. Usted hace clic ahí y empieza a escuchar esto que estamos diciendo. Oye, y si busca un poquito más abajo, va a encontrar antiguos programas del Mundo Antiguos. Le Falta un Tornillo y puede deleitarse porque es un programa que no envejece. Sí, pero le recomiendo que no sea ahora. Que ahora y que después, en todo caso, explore otros. Seguramente, pero puede seguir en continuación a este, tal vez, hacer una maratón de nosotros. Decía, qué ganas me quedé de escuchar otro. Me pasa seguido. Puede probar también a ponerlo en la computadora y a la vez en el celular y a la vez en la radio, y entonces ahí escucha en múltiples plataformas. Como empezamos sonidos. Tarde, la audiencia empezó a venir a ver si estábamos... No, van a empezar, nos dicen. Sí, estamos con las dudas. Estamos arrancando. Tenemos. Gracias. Buenas noches, Bir, bienvenida. Vamos a ir a un tema musical. Por supuesto. ¿Qué vamos a escuchar, Jonita?